el mundo, Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Everybody get up. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Estás internet. En Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, soy Evelyn Dublán y te doy la bienvenida a tu programa Mente y Ser. Como todos los jueves, estamos encantados de poder conectarnos contigo hasta donde estés y les mandamos un fuerte y cálido abrazo y un beso a todas las personas que den la bienvenida, que por acá también ya nos llegó otro gatito que ya andaba tímido por ahí, pero bueno, esto ya se ha convertido en un programa interespecies oficialmente. Y sobre todo con el tema que tendremos hoy, que va muy ad hoc y que platicaremos de verdad muy rico sobre todo este tema de los animales, porque estaremos platicando sobre nuestra relación con los animales, que en serio es tremenda, es muy importante, y hay mensajes muy lindos el día de hoy para todos. Vemos subiendo las fotos, estate atento a nuestras redes sociales, y te las recuerdo que, bueno, en Twitter estamos en @menteyser y en Facebook estamos como Mente y Ser. Dale like, follow y mándanos tus comentarios. Por ahí hace ratito nos estaban preguntando por dónde nos escuchaban. Otras personas nos preguntaron por el podcast del programa anterior y bueno, lo estaremos subiendo por ahí. Saludos hasta Europa, que por allá nos escribieron para pedirnos los podcasts, porque además nos acompaña un oráculo que a mí me gusta mucho, que se llama Animales de Poder. Y ya Ruth anda por aquí explorando, si tú la escuchas ahí a través del micrófono, ya anda explorando un poquito sobre los animales de poder y las cartas que tenemos por aquí, porque siempre le gustan mucho. Así que, pues, a nombre de todos los que estamos en el programa, voy a sacar una carta de nuestro oráculo. Y bueno, pues, te cuento que este es diferente a los que he traído. Lo escribe un doctor que se llama Steve D. Farmer. Y pues la carta que nos ha salido es el mapache. Parece un poquito raro que haya salido el mapache, pero te voy a leer cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Dice: todo lo que los recursos que tú necesitas están justo frente a ti. Ahí están esos recursos. Y dice, solamente tienes que mirar. No necesitas poner demasiada atención. Simplemente abrirte, ponerte creativo y despreocuparte acerca de todo aquello que puedes encontrar o sobre lo que vendrá en la siguiente hora para ti, el siguiente día o la siguiente semana. Sea lo que sea que tú necesites, ahí está. No tienes que forzarlo ni tantito. Solamente confía en ello. No hay nada de lo cual preocuparse, o de todos los caballos, ovejas, todos tienen una misión en particular, ya sea por especie o de manera individual. Y estos animales que les tocó una sincronicidad con estos dos humanos en esa tienda de mascotas, pues también tenían una misión muy importante y la siguen teniendo. Porque adivina, pues uno de ellos era un hámster, un conejillo de indias, me parece. Pero, ¿qué te gusta que mida un conejillo de indias? ¿20 centímetros? ¿Que pese 400 gramos? Y los otros dos eran unos perros de raza chihuahua, cachorros, también muy pequeños, que quizá pesaban 2-3 kilos, medían unos 30 centímetros, 40, por mucho. Y pues, adivina que esos seres tan pequeñitos y aparentemente pues insignificantes para quienes los cuidaban en la tienda de mascotas, movilizaron a miles de seres humanos. ¿Te das cuenta de la importancia de la energía y de la misión y la sincronicidad que existe en cada uno de los seres? El asunto es, cuántas personas vieron ese video y se dieron a la tarea de comenzar a hacer, a tener acciones específicas para cambiar la situación de nuestros compañeros, de nuestros hermanos animales, por lo menos en esta ciudad. Y por supuesto, haciendo eco en el resto del mundo, porque así como nos pusimos en la mira con respecto a lo que estaba pasando en ese lugar, también con las movilizaciones que se hicieron, con meter propuestas de leyes para que el maltrato sea penalizado, para hacer conciencia sobre lo que hay detrás, y en fin, muchísimas cosas que se lograron gracias a que esos animales estuvieron en ese lugar, aparentemente incorrecto, pero también visto desde otra óptica, muy útil y muy trascendental para todos los seres humanos. Porque sin duda lo que vimos que ellos vivieron nos permite cambiar radicalmente nuestra conciencia, nuestra visión, sensibilizarnos a lo que está sucediendo. Entonces, por ellos, y va para ellos también, y todos los animales que quizá en algún momento han sido pues puestos en un lugar muy complicado por nosotros, va para ellos este programa y todo lo que podamos seguir haciendo y conmoviendo con respecto a nuestros hermanos animales. Así que quiero comenzar por contarte un poquito sobre qué pasa con los animales, porque aquí hay un asunto también, y ya está Ruth por acá platicándonos también, ella desde su lenguaje, y verán que ella tendrá un papel muy importante el día de hoy, que tanto los animales humanos como los no humanos, pues en realidad fuimos creados a la par. Si nosotros nos vamos a la teoría de la evolución, pues de hecho los animales no humanos surgen primero y bueno, de ellos evolucionamos, si se le puede llamar evolución en algunos casos, los seres humanos, ¿no? Como nos conocemos el día de hoy. Y bueno, espero que sigamos evolucionando ya, a lo mejor no en el físico, pero sí por lo menos de conciencia, de emociones, de pensamiento. Pero ahí estamos, tenemos una historia en paralelo y hay una forma de mirarlo que es la comunicación interespecies, que yo tengo, te cuento que soy una apasionada de ese tema, que habla de que cada especie tiene una misión específica en este planeta, pero además es una misión desde el amor, que generalmente tiene que ver con apoyarnos a los seres humanos en nuestro camino. La verdad es que las personas hemos tendido a generar ideas con respecto a que somos seres superiores y que tenemos más habilidades que las que tienen los animales. Ahora, por supuesto que si yo pongo mi estándar y mi medida, pues sí, todo me puede parecer inferior. Yo puedo decir en algún momento que quizá... Ya estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser y acabamos de escuchar a Villa Cariño, una banda chilena que, como ustedes saben, nos contactó la semana pasada, y acabamos de escuchar Serenata Cruel, esta rola bastante agradable de ellos. Y bueno, pues esperemos que te esté gustando. Te recuerdo que tenemos una propuesta de música independiente. Si tú tienes algo de esto y deseas que te ayudemos a difundir tu talento, contáctanos, escríbenos a Radio Ciudad Plástica en nuestro Facebook, mándanos un inbox, publica nuestro muro y nos hará muchísimo gusto poder apoyar todo lo que tienes que decir. Y bueno, pues seguimos con nuestro tema de nuestra relación con los animales. Y estábamos platicando antes de irnos a la canción sobre pues esta cuestión de los animales sin juzgar. Pero me gustaría también abordar la parte psicológica de qué sucede con los animales y la relación que nosotros tenemos desde este nivel mental con ellos. Bueno, el hecho de que ellos no juzguen y que esto se traduzca en amor incondicional, pues en realidad son altos beneficios para todos los seres humanos, porque es algo de lo que carecemos socialmente. Nosotros a donde vayamos vamos a ser juzgados. Por ejemplo, ahorita platicamos un poquito sobre los tatuajes y eso automáticamente hace que metamos a la persona en una casilla donde digo, bueno, ¿qué pienso de alguien que está tatuado? Y nos aventamos una lista enorme de lo que puede suceder con esa persona y lo que estamos haciendo es un juicio. Cuando los animales no nos juzgan y tenemos esta relación de amor incondicional, podemos tener algo llamado salud mental, salud emocional, que de verdad puede parecer que pues yo voy diario al trabajo, que estoy bien, que voy, vengo, que tengo pareja, que tengo hijos y que aparentemente todo está perfecto, pero el asunto es que no nos damos cuenta de que estamos adaptados a una sociedad profundamente enferma, que nos dice cuándo debemos de comer, cuándo tenemos que enfermarnos, cuándo tenemos que tener ganas de descansar, cuando tenemos que levantarnos aunque nuestro cuerpo nos diga lo contrario. Y pues imagínate, en realidad no tenemos nada de esa salud emocional ni mental, ya ni hablemos de la física. Entonces el convivir con animales nos trae muchos beneficios. ¿Qué pasa con aquellos que los maltratan? Bueno, sí hay muchísimos estudios a nivel psicológico que nos hablan de diferentes trastornos que tienen que ver con esto. Una persona que no es capaz de sentir empatía con ningún otro ser, por supuesto con los animales incluidos, pues está hablando de un como cortocircuito que hay entre la parte emocional y la parte mental. Imagínate que te desconectan ese cable y seguramente tú recuerdas la película del Silencio de los Inocentes. Bueno, esto que tenía Hannibal Lecter se llama sociopatía, ese es el nombre correcto, y es este corto emocional, perdón, este corto que hace que no sientas ninguna emoción con respecto a lo que estás observando. Es decir, tú puedes ver una película muy conmovedora y aunque sepas que es irreal, llega a la parte emotiva y entonces puedes llorar o puedes reírte o puedes sentirte nostálgico, alegre, en fin, desarrollar emociones. Cuando alguien no es capaz de conectar lo que está viviendo, lo que está viendo con una emoción, entonces está teniendo un problema y es cuando empiezan las dificultades. Seguramente has escuchado este famoso estudio del FBI que se hizo en los años 90, donde encontraron que todas las personas todos los asesinos seriales habían comenzado matando animales. Y si bien hacen un apartado en sus conclusiones donde ellos mencionan que no todos los que matan animales o torturan animales se convierten en asesinos, sí todos los asesinos comenzaron matando y lastimando animales. Entonces, estas historias que de pronto vemos de agarrar los niños, jugar a agarrar a pedradas a las lagartijas, o de darles resorterazos a los pájaros, o de patear al perro, o de que ponerle veneno a los gatos en las colonias porque ya son muchos, o porque maullan, o porque me molestan, en fin, todo este tipo de cuestiones, es más, hasta las fumigaciones, y que esto es algo socialmente aceptado, pues eso tiene que ver con rasgos sociopáticos. Ahora, una cosa es tener rasgos y otra tener el trastorno. Los rasgos es tener precisamente estos tintes de actitudes. El asunto es que todos los rasgos se pueden desarrollar si nosotros no estamos en un equilibrio emocional y cualquier cosa puede empezar a detonar las circunstancias. Si bien la comunicación interespecies ha hecho muchísimos contactos con animales que han sufrido situaciones de demasiado maltrato, de mucho dolor, los mensajes generalmente que se reciben en todo el mundo de los comunicadores interespecies es precisamente de animales dando este sacrificio de amor por los humanos y diciendo, si no éramos nosotros a los que estaban maltratando, si no éramos nosotros el punto en donde ellos estaban desquitando toda esta furia, este dolor interno, esta falta de conciencia, pues hubiera sido a otros, hubiera sido a niños, a mujeres, a otros hombres, situaciones mucho más violentas como lo que pasa con los terroristas, por ejemplo. Entonces, estas comunicaciones interespecies, que son comunicadas interespecies, que son quienes hablan con los animales, literalmente, mandan estos mensajes constantes sobre cómo los animales se vuelven catalizadores emocionales y energéticos para nosotros en el planeta. Obviamente, pues este sacrificio de amor sería algo que no tendría que suceder. Tampoco es para empezar a sentirnos culpables y flagelarnos, pero sí para generar una conciencia y abrirlo. Porque ¿cuántas veces no vemos a otros seres humanos que no pueden desquitar o que no pueden canalizar o no saben cómo mostrar sus emociones, y pues de pronto se atraviesa algún animal y termina siendo víctima de muchas circunstancias de dolor que trae ese otro ser humano? Entonces es muy grave esta situación que estamos viviendo, que es parte de lo cotidiano. Tú de pronto puedes abrir las redes sociales y encontrarte con muchísimos casos por día de maltrato, abandono, indiferencia, y esto habla de la sociedad que estamos siendo. De verdad, es un foco rojo, ni siquiera ya importante, estamos hablando de imperativo, urgente, ya es algo que se tiene que atender y que está ahí desde hace mucho tiempo, pero que no hemos querido ver. Porque así como la relación adecuada y armoniosa con los animales habla de salud mental, también la relación de violencia habla de muy poca salud mental. Ya podremos inclusive utilizar el término de enfermedad y trastorno, porque hay una desensibilización muy importante. ¿Cómo podemos esperar que haya empatía con otros humanos si no existe ni siquiera con otro ser que ni me está juzgando, ni me está agrediendo, ni está haciendo nada personal contra mí? Porque, digo, seamos reales. El asunto de que haya un perro que ladre y ladre, un gato que maúlle y maúlle y no me deje dormir, pues no es que esté haciéndolo contra mí, pero sí todo lo que los demás seres humanos han generado en mí y yo he permitido que se genere va a terminar teniendo ese blanco. Y entonces, bueno, pues los animales se vuelven a veces los principales receptores de todas las cuestiones que nosotros no hemos querido trabajar. Entonces es sumamente importante que atendamos todo esto que está sucediendo con nuestros compañeros animales, con nuestros hermanos, porque en verdad estamos a nada de empezar a mostrar signos ya de sociopatía generalizada, si no es que ya existen. Esta cuestión, por ejemplo, de que vemos en las celebridades, y estos son también rasgos importantes de sociopatía, que ves que trae un abrigo de pieles, ¿no? De que murieron cientos de animales para que pudiera usar ese abrigo, pero trae a su perrito y ya viste que lo ama y que lo adora y que no puede vivir sin él y que es lo máximo. ¿Te das cuenta de esta desconexión que existe, esta falta de conciencia? Es decir, bueno, este sí, el otro no. Ahora, no quiere decir que porque no proteja a todos los animales es una mala persona. Tampoco vamos a llegar a ese extremo. Pero sí quiero que seas muy consciente de la desconexión y de la falta de conciencia o de amplitud de conciencia que estamos teniendo. Cómo de pronto adaptamos estos conceptos a un lado y decimos esto sí, esto no, esto sí, esto no, cuando en realidad estamos planteando exactamente el mismo tema. Estamos hablando de seres vivos que no tienen por qué morir o no tienen por qué vivir una situación violenta simplemente porque nosotros queremos generar necesidades como lo son la moda. Porque bueno, finalmente también podríamos hablar de la alimentación, pero eso sí estaría en otro nivel. Yo, como tú sabes, decidí no comer carne precisamente por el trato y la dignidad a los animales, pero independientemente de eso, sí sabemos que las personas que comen carne, pues sí están como, vaya, no es que tengan estos rasgos, ¿no? Finalmente sí también tenemos que trabajar con la conciencia, pero es diferente a cuando queremos cubrir una necesidad no básica, como es tener un abrigo de pieles, o como es simplemente matar un animal o lastimarlo por placer. Hay una diferencia abismal entre uno de los situaciones y los otros. Sé que por ahí muchos animalistas quizá no estarán de acuerdo conmigo, y está bien, todos podemos tener diferentes puntos de vista. No quiere decir que el mío sea el correcto, ni el de ustedes, pero sí es una postura que para mí ha sido muy útil, ¿no? Independientemente de lo que yo elija o de lo que los demás puedan elegir en estas circunstancias. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra sección de El Cuento Sanador? Y, pues, para seguir platicando sobre cómo esta relación con los animales y qué cosas puedes hacer específicamente si tú tienes un compañero animal cercano, para que puedas beneficiarte y ayudarlo también a vibrar en una armonía distinta. Pero por lo pronto, vámonos con el cuento sanador. Y mientras escuchas a mi compañera Ruth aullar, estar maullando por ahí, te cuento una historia que me contaron a mí hace poco, que no está escrita en ningún lado, pero a la vez está escrita en todos nosotros. Es una historia que tú ya conoces, pero que solo conoces una parte, y se llama El Arca de Noé. El Arca de Noé cuenta que en el principio de los tiempos, cuando la humanidad se había desviado profunda y terriblemente, Dios eligió a un ser humano llamado Noé y a su familia para que ellos construyeran un arca, pues la tierra iba a comenzar a inundarse y cada día el nivel del agua iba a ser más y más alto hasta que todo quedara sumergido y solamente los que estuvieran en el arca pudieran salvarse. Esta historia la escuchaste quizá desde que eras niño o niña en el catecismo, o la viste en la tele, o hasta en películas, o te la contaron tus abuelos. Pero lo que no te han contado es por qué Dios le dio la instrucción a Noé de que tenía que haber dos animales, un macho y una hembra de cada especie, dentro de esa arca. Resulta que esto no solamente se trataba de salvar a cada una de las especies y que hubiera un macho y una hembra para que pudieran reproducirse y después poder poblar nuevamente el planeta, sino que esta es una historia de animales de poder. El arca significa y siempre ha tenido el simbolismo de ser una especie de vientre o brazos que protegen y cuidan. El arca, igual que la madera, tienen que ver con símbolos, y el calor que dan, con símbolos femeninos, símbolos maternales. Cuando Dios decide inundar la tierra y cuando decide que va a haber un diluvio que durará 40 días y 40 noches, en realidad no hablaba de algo completamente literal. Efectivamente, la tierra tenía que limpiarse, y el agua es la mejor forma de limpiar cualquier energía densa que exista. Así que efectivamente tenía que llover durante 40 días y 40 noches, que es un número muy especial, para que toda esa energía fuera transmutada y fuera cambiando. Un hombre y una mujer y su familia, que representaban a toda la humanidad, tendrían que permanecer dentro del arca, es decir, dentro del vientre que Dios había designado para ellos. Cuando uno está en el vientre es porque está a punto de nacer, y en el caso de ellos estaban a punto de renacer. Así que estuvieron durante esos 40 días allá adentro, pero no estuvieron solos, sino que esta historia nos recuerda por qué Dios puso a los animales en este planeta para compartirlo con nosotros. Resulta que eran animales de poder, y cada uno tenía una enseñanza muy importante en esta nueva gestación que tenía el ser humano durante todos esos días, mientras la tierra seguía limpiándose, mientras el gran espíritu preparaba todo el planeta para que nuevamente un ser humano renovado y limpio pudiera renacer y volver a llegar a ese lugar. Y tenía que estar acompañado por la sabiduría y la misión de cada una de las especies que habitaban hasta ese momento este lugar llamado planeta Tierra. Tenía que ser un macho y una hembra, porque la energía femenina y la energía masculina son distintas, y aunque sean de la misma especie, uno tenía que enseñar a aportar y otro a recibir desde la misión que tenía cada uno de esos animales. Y representaban a todos los maestros animales que podían habitar en este planeta y que podían ser asignados a ellos como animales de poder, o bien a cualquier otro ser humano de su descendencia. Pasados los días, después de toda esta limpieza extrema que Dios hizo en todo el planeta, entonces fue momento de que llegara un ave desde afuera para avisar que era momento de salir. El momento en el que ellos perciben que hay una tierra y ven el arco iris tiene que ver con la luz. El arco iris es la luz refractada, es cuando puedes ver más allá de la luz. ¿Te acuerdas que te decía que el arca significa el vientre y el arco iris es la luz? Literalmente es una historia que nos habla del renacer de los seres humanos. Cada vez que escuches el arca de Noé, Ahora sabrás que no solamente habla sobre castigo y sobre muerte, al contrario, habla de cómo Dios estaba volviendo a dar a luz a sus hijos tan amados, los animales y también los seres humanos. Deja que esta historia se acomode dentro de ti mientras te sigo contando algunos datos sobre nuestra relación con los animales. Quiero darte algunos tips que te pueden ayudar a beneficiarte y, ¿por qué no?, también a beneficiar a los animales con todo lo que viven con nosotros, porque la verdad, como te decía al principio, somos malos vecinos, porque, híjole, pues sí, alguna vez leía una comunicación con una cucaracha y decía, bueno, la gente cree que nosotros somos sucias, que estamos en la basura, igual que las ratas, pero en realidad nosotros somos animales muy limpios, por eso es que estamos limpiando la suciedad de ustedes, los humanos. Entonces, si ustedes dejan de ser sucios, nosotras no tendremos que ser tantas para limpiar todo lo que ustedes van por ahí tirando y maltratando. Entonces, acuérdate, ellos están aquí para mandarnos un mensaje muy importante sobre qué hacer y qué no hacer, ¿no? No tanto como órdenes ni como leyes, sí, más bien desde una parte amorosa y de conciencia. Entonces, te voy a dejar algunas tareas. La primera es que si tienes un compañero animal, o si no lo tienes, puedes simplemente salir a un jardín, o puedes observar a alguno de lejos en un parque, o puedes ir al campo, donde tú quieras y que puedas tener acceso a ellos. Y vas a sincronizar tu respiración junto con la de ese ser que hayas elegido. Desde la parte energética, se recomienda mucho que desde el corazón le pidas permiso a ese animal para estar en una presencia amorosa con él. Porque, por ejemplo, ¿te ha sucedido que sientes la mirada de alguien y esa mirada como pesada y dices, ¿por qué me está viendo? Bueno, también a los animales les sucede. Entonces hay que pedir permiso desde el corazón y decir, oye, voy a estarte observando, no quiero hacerte daño, todo es como en paz y en armonía. Con eso basta y sincroniza tu respiración con ellos durante un ratito. Pueden ser 5 minutos, 10 si no es agotador para ti. Y esto automáticamente va a relajarte. ¿Por qué? Bueno, ellos suelen tener una respiración adecuada. Nosotros respiramos como entrecortado. Cuando tú te eres consciente de tu respiración, seguramente verás que tu abdomen no sube lo que tendría que subir, tu pecho no se contrae lo que tendría que contraerse y va siendo entrecortada la respiración. Entonces ellos, estando en un estado de relajación y de paz, tienen una respiración adecuada. Así que sincronizarla con ellos nos ayuda a recordar qué pasa con nosotros, cómo puedo pues sí, volver a estar conmigo mismo desde ese aspecto tan básico. Porque respirar también tiene un significado un poquito más allá. Te cuento que es un acto de reciprocidad sagrada. Los vegetales consumen dióxido de carbono y los seres humanos consumimos oxígeno. Necesitamos unos de otros para poder consumir lo que requerimos. Cada vez que yo inhalo oxígeno, estoy recibiendo lo que otro ser vivo produjo para mí. Y cada vez que exhalo, estoy regalándole eso que necesita también para vivir. Y esto, ¿has visto el símbolo del infinito, que es como un 8 acostado? Bueno, la respiración es así. Así como recibo, me sirve y así devuelvo. La reciprocidad en realidad es una ley universal. Los animales lo hacen en perfecta armonía y eso va más allá de la respiración. Tiene que ver también con lo que comemos, porque cuando un animal es carnívoro, también lo hace en reciprocidad. Tú no ves a un león diciendo, bueno, vamos a organizarnos para cazar, vamos a cazar 3 cebras porque no sabemos si mañana va a haber, hay que guardar 2 en un hoyo, nos comemos una, necesitamos un refri. No, ellos simplemente confían en que habrá. Y cazan lo que se van a comer, punto. Y esto me lleva a la segunda tarea, confía. Los seres humanos hemos aprendido a desconectarnos de los animales y en general de la naturaleza por miedo, el miedo a la carencia. Si nosotros vemos el planeta, de manera natural no existe la carencia. Aun cuando estés pensando en un desierto, los seres que habitan en él están diseñados para poder sobrevivir en ese lugar. Así los del mar, así los que viven en los bosques, campos, selvas, en todos lados. ¿Quiénes generan el desequilibrio? Pues otra vez los malos vecinos, nosotros. La carencia es un concepto humano que nosotros vamos proyectando en una, y esto habla también de la teoría holográfica. Generamos un concepto adentro y lo proyectamos hacia afuera, y entonces ¡pum!, surge la carencia. El miedo a que no haya, a que haya ausencia, hueco, a que no pueda cubrir mis necesidades, las de los demás, acumular. Y muchas de las cosas que tenemos en casa, por ejemplo, tienen que ver con ese miedo. Cuando ahorramos, cuando estamos simplemente con el refrigerador, ya estamos hablando de esta parte de acumular. Entonces, aquí el asunto es también empezar a confiar. Te decía que los animales tienen misiones con nosotros. Aprende también cómo ellos confían en que habrá y que ahí estará. Y si no hay, lo resuelven. Por ejemplo, los gatos, y esto en representación de Ruth que nos acompaña todos los jueves, son seres que confían absolutamente en que ellos pueden conseguir lo que necesiten, como lo decía nuestra carta del oráculo al principio. Un gato permanece con un ser humano porque quiere, no porque te necesite. Porque si tú no le das de comer, cualquier rendija le va a servir para escabullirse, cazar un pájaro, una lagartija, un insecto, una rata, lo que sea, y comer. Y volverá y hasta te compartirá, ¿no? Te llevará un poco y dirá, mírate, ándale, come, ¿no? Entonces, ellos pueden perfectamente cazar su alimento, ¿no? Los felinos especialmente han conservado mucho de este instinto. Pero aquí también es como un ejemplo constante y cotidiano de decir, puedo confiar, o sea, puedo confiar en que habrá. Y cada vez que tengas miedo y digas, no, es que no va a haber, te invito a revisar ese miedo y qué fue lo que te hizo creer que tienes que vivir en carencia y que tienes que vivir todo el tiempo protegiéndote, almacenando o hasta acumulando, ¿por qué no? ¿Cuántas cosas hay en tu casa que no necesitas? Por ejemplo, o cuántas cosas compraste este mes que en realidad no vas a ocupar o que no son tan imperativas para lo que requieres. Esa es la segunda tarea. La tercera tiene que ver precisamente con el miedo. La tercera y última tiene que ver con el miedo. Si tú estás teniendo miedo a algún animal, por ejemplo, si tienes miedo a alguna circunstancia, te invito a que lo revises, como te decía hace ratito, para ir sanando lo que haya que sanar. Los animales que nos generan algún temor generalmente tienen un mensaje muy importante para nosotros y nos están reflejando alguna situación o circunstancia que tenemos pendiente a resolver. Entonces, sí es también una manera de recibir una enseñanza de ellos y darte cuenta de qué me está tratando de decir que tengo tanto miedo a contactar, ¿no? Quizá tengo miedo a contactar con la emotividad, quizá tengo miedo a encariñarme, quizá tengo miedo a contactar con la tierra. Por ejemplo, se dice que las personas que tienen temor de las serpientes tienen mucho este miedo a contactar con sus raíces, con lo que es de ellos. Y parte de resolver el miedo, pues es enraizarse. Practica tu enraizamiento. ¿Qué te parece si te ayudo con eso? Y justamente nos vamos a la última parte de nuestro programa, que es nuestra meditación. Y vamos a comenzar por enraizarnos. Así que busca un lugar muy cómodo para ti, donde no te interrumpan en los siguientes minutos. Y simplemente acomódate mientras te voy contando que nosotros, al inicio de los tiempos, teníamos una relación perfecta con todos estos hermanos que habitan el planeta. Ellos estaban ahí, nos guiaban, nos hablaban y nosotros también aportábamos a todo lo que sucedía ahí. En algún momento el miedo nos desconectó, pero este es el momento de abrir nuevamente la conciencia y reconectar con ese sentido que tú tienes de estar unido, unida al todo. Así que, desde donde estás, cierra tus ojos. Siente el ritmo de tu respiración. Deja que sea a tu ritmo y a tu tiempo, como tú lo necesitas. Recuerda escuchar a tu cuerpo y darle todo eso que necesita. Ese aire, el tiempo y el ritmo que requiere para inhalar y exhalar. Quizá con cada respiración tu cuerpo puede irse relajando automáticamente, protegidamente. Despreocúpate. Contacta con tu parte sabia, que siempre te acompaña, con esa sabiduría universal que está dentro de ti, que te guía, que te cuida. Y vamos a pedirle que nos acompañe durante todo este ejercicio y más allá de él. Sintiendo tu respiración y tu contacto con esa sabiduría universal. Fíjate cómo muy protegidamente vas volviendo a tu origen. A la parte más antigua de tu ser. Esa parte que ha vivido desde el inicio de los tiempos y que te acompaña siempre, aunque no la escuches, aunque no la veas, ahí está. Contacta con la parte de ti que era parte de la tierra, que está hecha de polvo. Y mientras escuchas a Ruth, deja que sea más y más fácil este contacto, automáticamente. Fíjate cómo sigue siendo parte de ti, como una semilla que ha estado ahí, guardada desde el inicio de los tiempos. Percibe cómo comienza a echar raíces automáticamente, protegidamente. Esas raíces van bajando y se abren paso por la planta de tus pies y se conectan con la madre tierra. Fíjate cómo tu respiración se sincroniza con la de ella. Ella es parte de ti y tú eres parte de ella. Percibe cómo tus raíces se extienden y se unen con las raíces de las plantas, los árboles que están cerca de donde estás, en la calle, dentro de tu casa, hasta el pequeño pasto que puede crecer en los rincones, las plantas, todo. Fíjate cómo tus raíces se conectan con las de ellas. Percibe cómo se conectan también con las de los animales, si hay alguno en casa, los de los vecinos, las aves que vuelan afuera, los insectos que están por todos lados y los microorganismos que ahí están, en sus universos también. Y percibe cómo respiras junto con ellos, saludablemente, automáticamente. Ellos son parte de ti y tú eres parte de ellos. Siente tu respiración cómodamente. Disfruta de estar conectado con todo lo que existe en este planeta, Y con cada sonido, ve quedándote con todas las sensaciones agradables, agradeciendo a todos los seres que se conectaron contigo. Dejando todo en manos de tu sabiduría universal y agradeciéndole también a ella. Cuando estés listo, lista, regálate una respiración distinta. Y abre tus ojos. Y así, muy relajado, relajada con este ejercicio, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y queremos recordarte que en nuestras redes sociales puedes encontrar los podcasts de los programas anteriores, pero también te invitamos a escuchar toda la barra que hay en Radio Ciudad Plástica, porque estamos seguros que te encantará todas las propuestas que tenemos para ti. Así que síguenos y descubre muchas cosas que tenemos todos para poder aportarte. Hay muchos especialistas y de verdad te va a encantar todo lo que hay para ti y todo lo que hemos hecho pensando en ustedes. Escríbenos también a arroba mente y ser o a mente y ser en Facebook. Nos encanta recibir tus comentarios y le mandamos saludos a todas las personas que nos escribieron esta semana en Europa y en México. De verdad es un gusto saber de ustedes y pues por ahí nos han dicho que a veces los horarios pues no les acomodan muy bien, porque cuando estamos acá en vivo allá son las 2, 3 de la mañana, pero despreocúpense, para eso están los podcasts y en un ratito más subiremos el del día de hoy para que también, si te gustó, puedas compartirlo con otras personas. Después de mí ya anda por aquí la sexóloga Leti Arévalo, que seguramente tendrá un tema de mucho interés, así que no te desconectes de Radio Ciudad Plástica. Yo soy Evelyn Dublán y nos escuchamos la próxima semana. Que haya mucha luz en tu camino. Adiós. Thank you.